Una de la tarde, 4 minutos. Mari Mari Bobiñe, Mari Mari Bulamien, Mari Mari Bobichiche, Inche Curiomar. Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos nuevamente al aire hoy día hasta las 14 horas. Sí, en su radio, aquí en El Folclore, su programa favorito del día domingo. Dicen que hoy día se celebra el Día de la Amá, el Día de la Madre, aunque yo tengo, al igual que usted seguramente, otras fechas. ¿Sabía usted que el Día de la Madre se remonta a la antigua Grecia, donde se rendía honores a Rea, madre de los dioses Zeus, también de Poseidón y Hades? Los romanos también realizaban esta tradición que llamaban Hilaria, cada 15 de marzo. En Chile, durante la década del 60, se celebra, o desde esa época, se celebra el Día Nacional de la Madre. En octubre, según consigna un documento de la Cámara de Diputados del 17 de octubre de 1967. Luego se cambia la fecha para el 10 de mayo por decreto supremo 1100 en 1976, el que está vigente hasta hoy día. Luego se cambia al segundo domingo de mayo debido a las presiones seguramente del comercio. En el mundo, en algunos lugares, como Noruega, se celebra el segundo domingo de febrero. En otros países lo celebran el 8 de marzo, coincidentemente con el Día de la Mujer. Alemania, Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, en fin, ¿para qué sigo, no es cierto? En el Perú, en el Uruguay, en Venezuela, en Argentina el tercer domingo de octubre. Eso para que usted más o menos se ponga al día. Ahora, igual hoy se celebra el Día de la Mamá, aunque hubo mucho que lo iniciamos el día 10 como corresponde. Y si nos quiere llamar, llámenos al 41-22-22-363 para que salude a su mami o a su mamacita o a su mamita. Usted verá, el día de hoy también se celebra, ¿no es cierto?, el Día de la Mamá. Como decía anteriormente, por lo que dicen en relación al comercio. Nosotros hoy día tenemos cueca y vamos a partir con la primera. Y esta la cueca, que bien la canta, bajo, mi vida cuando la baila. Así le empezamos a acompañar esta tarde. Oiga, si a usted le gusta esta cosa de los motores, de los autos, me dijeron que a las 2 de la tarde se cerraba en la Plaza de la Independencia de nuestra ciudad el famoso rally. No, a las 3 me corrige Danilo. Muchas gracias, Danilo. Entonces ya lo sabe, a las 3 de la tarde. Y vaya, si le gustan esas cosas, se puso Concepción patas para arriba, para que vamos a decir una cosa por otra. Pero un evento de nivel mundial vale la pena los sacrificios. ¿Qué tenía ahí? Un colgante tiene Danilo. ¿Cómo tú, Danilo? ¿Anduviste a dónde? ¿No pudiste? Claro. Lo importante es que Concepción se destacó en esto también, ¿no es cierto? Porque no es menor que nuestras autoridades hayan podido hacer esto de nivel mundial y esperamos que se pueda repetir uno, dos años, tres años. Son tres, cuatro días que está todo patas para arriba, pero salimos a todo el mundo. Y eso creo que es bueno y es destacable. Ahora, como siempre, nos faltan los que marcan la cancha para el otro lado, ¿ya? Esos que se meten en las pistas, los que hacen problema con los con la gente, pero bueno. Varias amigas estuvieron también presentes en algunas ferias de artesanía y eso es muy, muy, pero muy importante. Ahora tenemos que esperar que después se hagan las, ¿cómo se llama esto? Las cuentas y esperamos que sean favorables, así como fue también lo del Rock en Concepción, que triplicó la inversión que se había realizado, con lo cual también asegura que el Rock en Conce siga realizándose. Nosotros por nuestra parte, haciendo folclore, como siempre y como todos los días, quiero contarles que el día 10 se celebró en muchas partes, en muchos grupos, el Día de la Mamá. Incluso hasta ayer estuve probando un pedacito de torta por ahí que había quedado de uno de los grupos. Eso es bueno que se mantenga, es bueno que se mantenga. Y ahora a prepararnos para el 18, claro. Para el 21 de mayo, ¿verdad? Que el 21 de mayo también es feriado. Y la memoria, a ver si me estoy bien, Danilo me lo puede revisar, es el día martes 21 de mayo, ¿no? Habrá sanguchito el día lunes. un sanguchito, aunque sea un sanguchito de palta, nomás para servirse en la casa. Pero lo importante es que estamos trabajando en todo esto del ámbito del folclore, en lo personal y con mucho cariño para ustedes. Vamos a seguir con otro tema musical para ustedes. ¿Y quién está cantando? Los Chinganeros. No le dije nada porque esperaba que usted reconociera la voz de mi amigo ese que canta como pito y que tiene como 100 años ya. Vamos a la música. Y la escuela nos espera con todos sus marineros, compadre. póngale vino ya. La la la la la la la la la la la la. Así, así estamos con este programa que domingo a domingo le acompaña. Ahora, quiero hacer dos menciones. Una para mi amigo, mi compadre, Henry Nostroza y su señora, la Mayito, que están hoy día, además, oiga, celebrando hartos años, pues, de matrimonio, de ayuntamiento, de matrimonio, como corresponde. Bueno, además de saludarlos a ellos, Henry me comenta que quiere hacer un saludo a todas las mamás de su familia. Bueno, y a la mía también, pues yo, de atrasito pica limpio. Saludar, dice, a la Mayito, a las tres Marías, Mónica, Marcia, a las tres mamás. Oye, no veo en ellas, que estoy con lente. A mis cuñadas, dice, Carola y María. Así que un saludo de parte Henry Nostroza para todas sus mamitas que tiene, por supuesto, en la familia. Quiero decirle también de que hoy día hay otra persona importantaza dentro del folclore que está cumpliendo, oiga, como 100 años de matrimonio. Osvaldo Jaque Figueroa está cumpliendo 53 años de matrimonio. Así que un saludo para Osvaldo desde Concepción, de parte de que les habla, Omar Saavedra, y además de parte del grupo que dirijo, los de la Huella de Concepción. Decirles también que, oiga, hay harto cumpleaños hoy día, el grupo Tabaque, sí, pues Tabaque, de Manparaíso, de allá de Valpo, está cumpliendo 45 años de vida como grupo. Así es que un saludo a Tabaque de parte de los de La Huella y en el mío propio. Saludar a mi amigo y compañero Mario René Bravo Aravena, que ha estado en estos 45 años al mando del Tabaque. Un grupo de mucho prestigio, digo, a nivel nacional. Muchas idas a San Bernardo. Y nos hemos encontrado por ahí, en varios lugares, topándonos con esto de folclore. Un gran abrazo para Mario René Bravo. Y decirle que desde aquí, desde Concepción, por supuesto, nuestras felicitaciones. Decirles además, amiga y amigo, que les reitero, a las 3 de la tarde se cierra esto del rally. Y que los que puedan venir a la Plaza de la Independencia, vengan a pasar un rato diferente, un rato agradable. Saludar a todos los amigos que están en sintonía. Y a todas las mamás de nuestra radio, un gran abrazo de parte de Danilo y mía. Me están tirando las orejas. Faltó decir que Henry también saludó y lo puso ahora con mayúscula. Ya, saludar a la mamá de Henry, a la señora Dulcelina, y a su suegra, la señora Norma. Y me va a comprar, dice, más lentes, más grandes y con lupa. Claro, ahora hay unos bien buenos, compadre, así que le voy a cobrar la palabra. Dicho esto, decirles también de que en el día de hoy, se van a cumplir muchas cosas agradables para todos, para todas. No hay para qué, chiquilla, chiquillo, encalillarse. Basta con ir a saludar a la mamá, basta con, a lo mejor si no está muy cerca, mandarle un WhatsApp, llamarla por teléfono, ¿ya? Ahora, si a eso le puedo comer un pedacito de torta, un quiquito, ¿ya? Unas carnecitas, como me decía mi amigo de la carnicería en antes, ¿para qué compren? Decía, torta, compren carne para las viejas. Así textual, estaba copullando con él antes de llegar aquí al programa. Pero nosotros, por supuesto, seguimos en lo nuestro, que es el folclore. Y vienen nuevamente los chinganeros. Thank you. los ojos siempre abiertos. Así era el flaco Manuel. La Juanina es la cosa, calle La Rosa. Bandolero es el que canta. ¡Déjale! Conversaremos ahora un poco acerca de Violeta Parra, esa insigne mujer del folclore que nos dejó un tremendo legado. Fíjese que en su figura se conjugan una serie de rasgos que se han establecido como característicos de la música chilena. Uno de ellos es la importancia que la familia ha tenido en la formación, quehacer y proyección de tantos músicos nacionales. Este fue el caso de Violeta Parra Sandoval, nacida en San Carlos el 4 de octubre de 1917. Una entrevista realizada por Magdalena Vicuña Lyon y publicada en la revista musical chilena número 60 del año 58, Violeta recuerda a su padre, Nicanor Parra Parra, profesor primario, como el mejor folclorista de la región y lo invitaban mucho a las fiestas. De su madre, doña Clarisa Sandoval Navarrete, evoca que cantaba las más hermosas canciones campesinas mientras trabajaba frente a su máquina de coser. Ella era, por supuesto, costurera, modista le dirían hoy día. Entre sus hermanos figura el gran poeta Nicanor Parra y el recordado músico y hombre de teatro Roberto Parra. La obra creativa de Violeta se proyectó en sus hijos, Isabel Parra, nacida el año 39 allá en Santiago, y Ángel Parra, nacido en Valparaíso en 1943. Además, gran compañero rojiverde. Además de su nieta Tita, Cristina Parra, que nació en Santiago en 56, de acuerdo al musicólogo Juan Pablo González, fue la misma Violeta quien le enseñó a Tita sus primeras canciones, junto a la percusión y la guitarra, desde que Tita tenía 4 años de edad. Resulta natural, por lo tanto, que Violeta iniciara en la década del 50 una denodada y exhaustiva labor de recolección e investigación de la música campesina chilena, de tradición oral. Se pueden mencionar a modo de ejemplo los registros que se conservan en el Archivo de Música Tradicional de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, puesto que figuran en algunos de ellos los diálogos que la misma Violeta sostuviera con las cantoras campesinas. Tal es el caso de los registros efectuados por Violeta alrededor del 58, que se incluyen en el CD Música Tradicional Chilena de los años 50, editado por el musicólogo Víctor Rondón el año 2001. Se trata de 3 canciones provenientes de Chiloé: Los Misterios Dolorosos, una oración cantada cuya práctica se remonta a los albores de la evangelización chilota y comienzo del siglo XVII, interpretada por Rosario Díaz, viuda de Reyes; la famosa Salve Chilota, entonada por María Guillermina Andrade y otra cantora no identificada; y el canto al Niño Dios de Praga, que se interpreta en la novena que se le dedica y que está cantada también por María Guillermina Andrade. Usted se preguntará, ¿de dónde saca esta información? Bueno, hay una revista, Quinchamalí, en el número 17 del primer semestre del 2017, donde está prácticamente toda la revista, o el libro más bien, dedicado a Violeta Parra. Y quiero contarles que en este periplo de hacer folclore, estamos en este momento con un grupo que yo dirijo, me refiero a Renaceres de Santa Sabina, con el cual estamos montando una obra cantada, una obra que va a llevar un poquito de todo de Violeta. Un montaje diferente al que hice años atrás con otro grupo. Diferente, y por supuesto que le vamos a estar mencionando cuando se va a poner al aire. Es importante que usted, amiga, usted, amigo, esté atento a esto de lo que es el folclore. Folclore que no para durante todo el año para los que hacemos esto. Folclore que en Concepción está muy vivo. Folclore que en Concepción estamos trabajando día a día. Es importante destacar el legado que nos dejó Violeta Parra. Es importante destacar que sus hijos, sus nietos, están impregnados de eso. Y cosa curiosa, de repente a nosotros los folcloristas, por supuesto de menor rango, ¿ya?, a los que nos gusta esto todo, hacemos lo mismo, impregnamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la música fundamentalmente. Y si ellos quieren, por supuesto, más adelante se pueden también dedicar al folclore. Yo tengo la suerte de que mis hijos todos han pasado por el folclore y tocan instrumentos y cantan, y los nietos y las nietas también, entre otras cosas que hacen. Así es que felicidades para todos ellos y para todos los hijos de los folcloristas que se siguen nutriendo de nuestro pequeño saber y del gran saber de gente como Violeta Parra, Margot Loyola, Raquel Barros, Aldunate, de Hugo Parra en nuestra región, de Alfredo Navarrete Silva, los dos que en paz descansen, y de tantos otros que siguen pasando, y por supuesto nosotros felices de que las generaciones que vienen no olviden esto. Voy a aprovechar de saludar también a una niña que conocí hace 20 años. Hoy día está de cumpleaños, la Alondra Carolina Esther, claro, la Alondrita. Hoy día con 20 años yo la conocí en la Guatita de la Maire. Entonces un feliz cumpleaños para ella, y aunque no esté escuchando, ya le harán saber de mi saludo. Saludar a Verónica Valdebenito Riquelme, que hoy día también está de cumpleaños. Saludar a tantos otros amigos que están en la sintonía de su radio amiga, en Concepción, en Santiago, afuera de nuestro país, claro. Y empiezan a llegar cosillas aquí y que yo más adelante les voy a leer. Vamos a seguir con la música cuando ya son las, oye, las 13:28 ya. La mitad del programa. Oye, me han dado rápido. Vamos a la música. Yeah. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. 1:31 p.m. Bueno, le decía hoy día que hoy día, digo, es un día importante. Hoy día se celebra también el Día de la Enfermera. Así que a todas estas mujeres y hombres, enfermeras y enfermeros, colaboradores de la salud, quiero saludarlo. En forma especial a mi nuera, a Gabriela Valentina. Entrego en ella toda la gratitud que yo tengo por el servicio público, ya que no ha sido muchas veces las que he ido, pero he ido en días muy difíciles para que les hable. Hace casi 20 años sufrí un aneurisma cerebral y ahora no hace mucho estuve operado. Decirle de que en el servicio público, por lo menos yo he tenido la suerte de ser bien atendido, porque me hago a la idea, si no todo es perfecto, entonces si hay que irse temprano a las 7 de la mañana, hay que irse a las 7 de la mañana, ir armado de paciencia, porque siempre hay uno que está peor que uno, dijo. Pero en ellas, en todas las, en ellas, me refiero a Gabriela Valentina, toda mi gratitud a todos los y las enfermeros de Chile, que cumplen una noble labor y que cada día, oye, que son cabritas y las últimas chicuelas que me atendieron, era para estar sanito, ¿ya? Estuve 14 o 15 días, ni me acuerdo, en febrero de este año, postrado en el Hospital Regional en Urología, muy bien atendido. Aunque a uno le cambian el sueño porque de repente hay procedimientos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, prenden la luz y tienen que atender a los que están peor que uno. Así que en ella, en Gabriela Valentina, mi gratitud a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Bueno, y quiero hacer una mención especial porque las mujeres que colaboran aquí en nuestra radio son varias. Así que me imagino que Danilo ya habrá llamado a su mamá hoy día o la llamó el 10, las dos veces. Para allá va a operarse entonces. Porque va Danilo a pegar en la pera. A todas, a Marcelita, a Ana María, a todas las chicuelas que son mamitas y que participan con nosotros, un gran abrazo. Aunque sea en este día domingo que coincidió, ¿no es cierto? Porque la celebración oficial fue el 10. Vamos a la música. Bueno, le quiero contar que tengo en mi mano el libro Violeta se fue a los cielos de su hijo Ángel Parra. Y salen historias bastante interesantes. Aquellas personas que le gusta a Violeta Parra, que le gustan sus canciones, debieran tener estos antecedentes y estos libros que de repente narran, ¿no es cierto?, en esta forma muy directa, qué es lo que pasaba por la cabeza de Violeta Parra, esta mujer que a todos nos dejó impactados en estos folclores. Se dicen muchas cosas, ¿eh? Se dicen muchas cosas, pero hay que quedarse con la esencia de lo que fue, de lo que es y de lo que nos llegó. Y a propósito de todo eso, creo que es importante hacer la invitación desde ya a mi amigo, compadre Henry, para que nos vaya a visitar el próximo miércoles, si puede, a las 6 de la tarde, a donde ensayamos con el grupo Renaceres de Santa Sabina. El grupo está de cumpleaños feliz, así que vaya, compadre, a hacer una vueltecita. Usted sabe dónde, no lo voy a decir al aire para no que lleguen muchos invitados, pero usted sabe dónde, lo vamos a estar esperando como siempre con los brazos abiertos. Hay tantas cosas que se pueden decir de Doña Violeta que se pueden llenar más del libro o de los libros que yo tengo por lo menos en mi poder, ¿cierto? Así, por ejemplo, cuando escribe Qué pena siente el alma. Uno de los tantos méritos que le atribuyo a mi madre, dice Ángel, es su capacidad brillante e inmediata para componerle los huesos a estas canciones, quebradas por el tiempo y la memoria. A partir de una estrofa abandonada, una palabra olvidada, una melodía fracturada, afloraba la capacidad para convertirla en romance de muchos versos. No es solo la recopiladora, es además la gestora, partera y madre de muchas de las canciones consideradas como tradicionales. Justicia, señor Justicia, esta canción Qué pena siente el alma se convirtió en el pasaporte que mi madre llevó por años por Chile y por el mundo. Los niños chilenos hoy aún la cantan en las escuelas. El viaje de Alto Jagüel fue decisivo para ella. Lo que antes tenía claro le pareció evidente. En estos viejos chilenos estaba la memoria, la historia no oficial, la oralidad, la sabiduría, la cultura popular chilena, canciones, bailes, leyenda, todo lo que aprendió desde niña y tenía guardado, hoy se convertía en su precioso capital. De un momento a otro, la fuerza y urgencia, lo que tenía oculto en el fondo, muy en el fondo de su memoria, por la desorientación de la búsqueda, remontó a la superficie. Las primas Aguilera, cantora generosa, le ofrecieron periodo luminoso de su infancia en el sur de Chile. Aparecen también otros mezquinos, dolorosos, para que la pequeña Violeta y sus hermanos recuerda con rabia la primera vez que va con sus hermanos Hilda, Lalo, Roberto a Parral con autorización materna y la recomendación de no dejar de pasar de visitar al primo Sandoval si se le hacía de noche. El viaje en tren se convierte en una fiesta, los pasajeros eran encantados con estos pequeños cantores, les dan dinero, tortillas de rescoldo, presitas de pollo, frutas que van organizadamente metiendo en un canasto de mimbre para llevar a casa. Al llegar a Parral, admiradores espontáneos pasajeros los siguen por las calles. Violeta quiere cumplir con el encargo de su madre, ir en primer lugar a visitar al primo Sandoval. Al llegar delante de la casona del primo, deciden hacerle un esquinazo, anunciar que aquí están los hijos de la Rosa Clara, Sandoval Navarrete, su prima. Al cabo de la tercera canción, al fin se abre la mampara. Del interior sale una niña delgada y ojerosa que tiene la misma edad que ellos. Se acerca con una moneda de plata de un peso por entre sus deditos y se la entrega a Violeta. En el momento de recibirla, descubre que detrás de las cortinas está el primo Sandoval escondido, avergonzado de estos chicos que cantan en mercados y trenes y que dejan mal a la familia pidiendo dinero por las calles. Violeta, al darse cuenta de la cobardía del famoso primo, devuelve la moneda de plata a la niña, mirando en dirección de la ventana, traspasando los visillos de la vergüenza, grita para ser escuchada. Dígale al primo que no queremos de su dinero, que nada necesitamos. Los hermanos reconocen la digna actitud de Violeta, entonces le preguntan, Violeta, por Dios, ¿dónde vamos a dormir? Ella, atravesando con sus ojos siempre fijos la ventana del cobarde, grita: en la estación. Una de las pasajeras, que se entusiasmó con los niños cantores y los había seguido, le dice: chiquillos, no se preocupen, tengo una casa grande, muchas camas, carbón encendido y sopita caliente, vengan conmigo. Qué gran lección de dignidad, comenta el tío Lalo 80 años después al recordar la historia. Como lo ven, en la página 63 y 64 del libro Violeta se fue a los cielos, hay este rasgo que identifica a Violeta. Y hay muchas cosas más que son interesantes, pero no los quiero latear. Yo vivo en Chácara San Carlos, más arriba del canal. Si alguno quiere buscarme, allí me puede encontrar. Tranquilo estaba mi perro, la casa cuidándome, cuando pasó la perrera y al perro llevándose. ¿Dónde está el perro guau guau? Quiero a mi perro guau guau. Cosa que escribe la Violeta y que son rescatadas, por supuesto, por Ángel Parra. No porque yo sea lechera y no tenga más amparo que el calorcito de la leche cuando yo la estoy sacando, ni porque suya es la casa todo lo que estoy mirando, voy a entregarle la poca vida que me va quedando. Sin embargo, la lechera, por no perder su trabajo, empezó a ordeñar la pinta con los ojos entelados, y al manear a la clavela cayó muerta en el establo. Inquilino y patrón, dos cosas son con distinción: inquilino y patrón, oro y terrón. ¿Ve? Cosas que se le ocurrían a la Violeta en esto del pasar de los días y de los años. Vamos a la música. Le estamos acompañando hasta las 2 de la tarde y, por supuesto, después sigue la música chilena hasta las 14:30. En la existencia del ser humano florecen días grises. La desventura en su nefasta esencia brota de improviso. Indicios la predicen. Petronila Neira era una agraciada joven que amaba la vida, esforzada y trabajadora obrera, optimista lucía, qué hermosa sonrisa. A sus 20 años solo soñaba en la sinfonía del vivir, no sabía de falsía ni de engaño, así como las flores brotaba su lucir. Más se dio al amor. No presintió que su decisión sería fatal. Equivocada fue su ansiada elección, su pareja el joven, celoso a desear. Bernardo y Pío Quinta, sus padres, no aprobaban la referida designación. Pensaron que tenía la pinta de hombre violento con riesgo de la vida. De aparadora eran sus actividades profesionales. Laborando de él, no era sabedora de sus duros y ocultos desvíos pasionales. Vivía en Coronel, progresista y atractiva ciudad minera, ya no pudo soportar el trato airado y cruel del joven, su violenta y odiosa manera. Para ella, un idilio era el devenir de preciosos instantes, un laborar en faz forjando su destino, el protegerse con afecto espeluznante. Importante lo siguiente: ella, altiva, no aceptó el vejamen por su pareja desusado, y una mañana de cielo azul y de sol a la ciudad de Concepción se ha trasladado. Grata existencia, Petronila de nuevo diligente hizo, solo perseguía su cama, una mesa, máquina de coser y su vivir sencillo. En un conventillo moraba en acogedora y modesta pieza, gozando de la vida su dorado brillo. La juventud, soñar, disfrutar, solo piensa. Amaba las flores que adornaban bellas plazas y prados y jardines, que al abrir sus corolas en mil colores, perfuman con aromas gratas, despiden. Pero tiempo después se venía retamal, y restableciendo con su novia antigua amistad y vida cruel, pese a sus promesas y siempre bebiendo. Duramente continuaron las escenas desagradables, permanentes, continuo ebrio. El loco celo la castigaron y siendo amenazada hasta la muerte. En su infausta tarde, la Petronila, su novio y un amigo, bebiendo renacieron pensamientos fatales y desequilibrados celos enfermizos, los tres caminando hacia la laguna redonda transparente. Petronila negra fue un tétrico arrebato, degollada causando la injusticia muerte. ¿Cuál de los dos fue? Fríamente ambos se culparon mutuamente. Ninguno de los dos inocente puede ser. Nunca se supo el culpable hasta el presente. Los ya encarcelados a su víctima con piedras la ensacaron, a las aguas de la laguna arrojaron. Fue un 16 de octubre señalado. Zafó milagrosa del pesado lastre, flotando en la laguna denunciando indignas acciones oprobiosas, logrando los homicidas sanciones justas. Bueno, es parte de un relato, porque son varias hojas más, de Leyenda de Concepción, Chile, de don Pedro Senén Matus Campos, que un profesor ya partió hacia el infinito. Pero nos quedó este libro, y que hoy día yo le traigo a usted. Y aparecen una serie de cosas: el paso al burro, el generoso pajarillo en agüita de la perdiz, el cerro Caracol, el cerro La Virgen, el tranvía fantasma, el coche chicoteado, en fin, harta cosa que es bueno que usted, amigo que le gusta el folclore, de repente pueda tener o adquirir. Yo le traigo un pedacito para que usted se entusiasme. Y decirle, amiga y amigo, que es importante hoy día seguir festejando a la mamá, y si usted la tiene, con mayor razón. Los que no la tenemos, por supuesto, nos acordamos siempre de ella. Y mi abuela Tomasa venía allá de arriba, de la cordillera, allá en el norte. A mi madre Georgina, nacía también allá en Chañaral Alto. En ellas dos, saludo a todas las mamitas, a las madres, a las abuelas madres, porque hay abuelas que se hacen cargo de los nietos, ¿ya? A las tías madres, que se hacen cargo de sus sobrinos, sobrinas, a todos los que de una u otra manera hacen el papel de madre, a los padres que también son madres, porque siempre se dice que el hombre abandonó a la mujer, pero no, se dice que muchas veces, no serán muchos, pero los hay, padres que se hacen cargo de sus hijos desde muy temprana edad. Desde aquí los saludamos, desde aquí, de su radio, Espacios FM. Decirle que estoy contento, señor, contento, porque hoy día, domingo, está muy lindo el día. Están apareciendo algunas nubes locas, pero no le vamos a hacer caso. Vamos a saludar a Georgina Gutiérrez, a Lina Bravo, a nuestra amiga Lucila, ¿ya? Lucila, que hoy día debe estar siendo agasajada por su nieto, el Seba, ¿ya? Por su hija, por su hijo, por todos los cercanos. A mi hija Georgina, a mi hija Carola en Santiago, por supuesto, hoy día están con sus respectivos hijos. Y también un saludo para el sur, para allá, para Puerto Montt, para mi hija que tiene a mis dos nietos, a la Rosario. Y al máximo, y espero que lo estén pasando bien allá en Puerto Montt. Sí, un saludo grande para Lorena. A todos, a mis primas, a mi hermana Herta, a mi hermana Esther, que siendo tía, es mamá de varios de sus sobrinos. Y en el tiempo ha sido siempre así. Para todas ellas, un gran, gran abrazo. Vamos a la música. Yo vengo de las galleras y digo a la chumba brava, la libertad cuesta sangre y no se compra hilando baba. Y al gallo que no tiene la púa fina, se le dobla la cresta como gallina. De la tarde, 53 minutos. El gran Daniel, por supuesto, con su cueca. Hoy día, como es un día especial, que quisimos ponerle puras cuecas para alegrar este día domingo. Decirle a todas mis amigas, mamá, que esperamos que las hayan saludado el 10, que hoy día las vuelvan a saludar, y si es con un engañito, mejor todavía. De recordarle que a las 3 de la tarde se termina esto del rally aquí en Concepción, así que es bueno que si pueden vayan a darse una vuelta a la Plaza de la Independencia o Plaza de Armas, pero es nuestra Plaza de la Independencia, para que así puedan despedir a todos estos energúmenos del automovilismo. Oiga, yo vi en la tele anoche como 10 vueltas que se dio el auto de, ya ni me acuerdo del nombre, porque yo no soy tuerca, pero qué impresionante. Y además, creo que se hiló con tobillo, que fue todo lo que le pasó. Claro, las cajas internas, los pulpos que usan como parte de su arnés para seguridad, así lo ameritan. Y que además que se demoraron 3 horas en repararlo entero. O sea, cuando los técnicos esto viene, cuando uno, a ver, yo no tengo auto, pero por ejemplo, de repente mi consuegro, de repente mi hijo, mandan a arreglar el auto por una cuestión de minutos, se demoran 4 días, 5 días, 6 días en entregarlo. Y aquí los técnicos que andan trayendo estos compadres, en 3 horas lo montaron de nuevo. Seguramente andan, ¿no es cierto?, con todos los cachivaches que tienen cada auto, y sacan y desmantelan y hacen de nuevo. Pero es muy bueno saber de eso. Es muy bueno saber que está en Concepción. Así que yo, no siendo tuerca, felicito a las autoridades locales que hayan podido realizar, y esperamos que se vuelva a repetir el otro y el otro año. Porque es un, además, un incentivo económico grande. Me contaban ayer las chicas del grupo Juncales del Bío Bío que nuestra población estaba casi llena de autos por el día de antenoche, ¿ya? y me decía nuestro amigo el Manuel ahí, el Víctor Manuel, el carnicero, oye, oh, me dijo, pues esta cuestión está para llena de autos por arriba, por abajo, por los lados, que no había espacio por donde circular. Y qué bueno porque eso hace bien para todos. Y esperamos que no se hayan cometido desmanes, por lo menos yo hasta hoy día no lo sé. Porque cuando se reúne mucha gente, los patos malos también aprovechan de hacer su agosto, aunque no estemos en ese famoso mes. Vamos a la música. Ojalá no haya pelo en la leche. Así es que nos vamos a empezar a despedir sin antes recordar mi saludo a todas mis amigas que son mamás, a la Lucila Saldivia, a la Lucía, las que eran parte de ese tremendo trío que formamos en un tiempo, las Lulú del Negro, ¿se acuerdan? Ya. Recordar que mi compadre Henry saludó a la señora Dulcelina, a su suegra Norma, que son las matriarcas de la familia, y saludar a, en especial yo, saludo a Mayito, su señora, 30 años aguantando, mi compadre. ¡Qué paciencia, Dios, qué paciencia! Un abrazo para todas las amigas mamás, a las mamitas que hacen folclore, a las que están conmigo en los grupos que dirijo, en especial a todas las mamás de nuestro país. Que hoy día lo disfruten, aunque es el día comercial del Día de la Mamá. Y yo, por supuesto, las abrazo con mucho cariño y les hago hartos años ñoy. Chau, chau, Peu Callal. Chau, chau. Yo soy comida de roto. Y arman un alboroto porque consideran feo que les provoque deseo que se les afloje un aire. Y como dice mi compadre, ¡tanta bulla por un queja! Con más flecos que una concha, no tengo ni calzoncillo. Y me tienen la chupeta pasada.